Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Noches, ¿cómo les va? Una emisión más de Están Hablando de Jazz aquí por FM Indie Rock. Ahí empezando un nuevo programa. Esperamos que con la visita de Ricardo Nolé, pero bueno, si no se puede, igual seguiremos solos. Nunca hay problema con esto. Mandamos un fuerte abrazo a nuestras otras radios que después transmiten. Esto es el martes aquí y sábados a las 21:45 en Tres Arroyos. Y después se repite los jueves 22 horas en la radio La Compañía Tandil 101.7 y los amigos de Río Colorado, la Oid Rock 90.3. Todas tienen su página ahí, la pueden encontrar. Y también la pueden escuchar obviamente por el aparato de radio. Así que bueno, es un poco eso. Hoy vamos a tener la presencia de un pianista uruguayo que bueno, está tocando con un trío con Quintino Chinali y Alejandro Herrera, y aparte tiene otros grupos, porque sé que tiene otros grupos. Bueno, eso hablaremos con él. Y es un pianista histórico de la movida del candombe rioplatense. Así que bueno, vamos a charlar un poco sobre esos tópicos ahora. Y para empezar vamos a escuchar un poquito de lo que hacen con este trío junto a Alejandro Herrera y Quintino Chinali, en un disco que grabaron ya hace varios años, y un tema que se llama Mepa. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, buenísimo. Pasamos entonces ahora un tema del trío de Ricardo Donolé, que se llama Mepa. Y habitualmente tenemos dos temas, así que vamos a seguir con esta onda candombera. Y casualmente, justamente que pasaba esto de haber charlado un poco con Ricardo, la posibilidad de hacer una nota aquí en nuestro programa, están hablando de jazz. Justamente salió el tema de que tocaron en el programa Anfitrión, sí, con Lito Vitale. Bueno, entonces, y un poco como para tener algo bien fresco de lo que están haciendo, por ahí la idea es escuchar un poco lo que hicieron. Esto fue hace una semana, creo yo, el martes pasado, creo, por ahí, sí. Así que junto a Lito Vitale, que bueno, que tiene ese programa toda, creo que a 11:30 de la noche por la TV pública, y que van artistas de todo tipo, destacable, ¿no? Como siempre lo de Lito Vitale, para ampliar todo. Sí, no puedo agregar mucho más porque verdaderamente no sé en qué momento se emite en vivo o por qué medio, pero sí lo suelo ver por internet. Claro. Y la verdad que cada invitado que tiene Lito, sí, ya es un monstruo total. Y además está participando también en el ciclo de Mexit y Berea en Fa, que también van a estos músicos, está tocando ahí. La verdad que Lito... Ah, qué bueno, mirá, no sabía. Esas cosas que uno no conoce. Bueno, es tan amplio, ¿no? Todo. Bueno, vamos a escuchar un tema más, entonces creo que es Bien de Bien, con Ricardo Donolé Trío. Thank you. Bueno, ahí estábamos, bien de bien. Ricardo nos lee trío con los inmensos. Mira, ahí me parece que lo logramos, Hello. Ahí estamos entrando. ¡Aló! ¿Cómo andás, Ricardo? Bueno, no se me ve mucho, pero. No, poné la otra cámara, la del frente. Cambia la cámara. Así te vemos de frente. Bueno, por lo menos. Espera. Ahí está. Ahí lo logramos, mirá, qué tremendo. ¿Cómo va? ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte, aquí. Bien, bueno. Aquí en Buenos Aires. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por poder charlar un rato con nosotros. Este programa, se llama Están Hablando de Jazz, pero viste, es como. Para mí el jazz es todo, viste. No es una cuestión que abarca mucho más que específicamente una música, este programa. Y bueno, pensando en eso, te cuento que yo te escucho desde que soy muy chico, tengo ya 13 años, alguna cosa así, a través de los discos de Rada, obviamente, la década de los 80 y todo eso. Y entonces siempre me quedó tu nombre dando vueltas, bueno, con esta tecnología nueva que nos permite conectarnos, ¿no? Así, y poder transmitir a la vez, que te cuento que estamos transmitiendo en directo por las páginas y después hay otras radios, otros lugares que también la. En Tandil y en Río Colorado lo van pasando. Así que bueno, un gusto poder charlar y charlar un poco, porque hoy se me preguntaba de qué hablar, decía, ¿no? Pero digo, ¿cómo es esta cosa de vos sos un candombista histórico en el piano, pero tenés un lenguaje también dentro del jazz y todo eso? ¿Cómo fue tu formación, de tu estilo, de tu música, ese tipo de cosas? ¿Vos te referís a la historia un poquito así sintética? Sí, o lo que vos quieras remarcar, sí, o cómo lo ves vos con respecto al lenguaje del jazz. Yo digamos que, bueno, yo qué sé, me sentaron de chico a estudiar el piano, un poco me obligaron a estudiar, ¿no? O sea, sin maltrato, ¿no? Pero me obligaron un poco a estudiar. Sí, te sentaron ahí. Y yo quería ser pianista clásico, hasta que cuando tenía unos 14, 15 años más o menos, escuché un disco en Montevideo, se llamaba Miles Davis Quintet, en el Carnegie Hall, y unos tres o cuatro tríos brasileños, tocando la música de ellos, digamos, simbo trío, tambo trío, que estaban de moda. El simbo es lo más, el simbo. Tremendo. Claro, yo empecé a escuchar eso y vi cómo los brasileños tocaban, fusionaban el samba con el jazz. Claro. Y eso, bueno, me quedó tan grabado que está. O sea, por supuesto era muy chico, muchos años después, y quise hacer eso mismo con el candombe, digamos. Por eso mi música tiene mucho que ver con el jazz, porque en definitiva es jazz, pero con ritmo de candombe. Claro, sí, a mí eso siempre me encantó. Justamente de toda la música del candombe, yo hago algunas cosas y siempre lo vi así, o sea, es una música que para mí tiene ese juego entre lo afro, la improvisación, tiene todo metido ahí. Pero bueno, quizás ahora sí, charlando un poco de historia, no sé si en tu época alguien ya lo hacía eso o ustedes fueron los primeros, eso no lo conozco. No, digamos, yo creo que digamos así, trío de formato de jazz, trío de formato de jazz, piano, boca y batería, sí. Haciendo este estilo, no sé si alguien lo hizo, o sea, sí hay tríos, claro. Hubo tríos, sí, pero por ahí tocaban, bueno, yo qué sé, incluso los grupos que hay ahora, que hay muy buenos grupos en Uruguay, sí, claro. O sea, ya es más con teclado, que está bárbaro también, pero yo siempre quise hacer eso que a mí me gustaba, los tríos, tocando la música de ellos, ya samba, digamos. Claro. Y cuando ya estuve, bueno, cuando yo quise hacer lo mismo con el candombe, digamos, por eso mi música es así, es jazz, viste, con ritmo de candombe. Totalmente. Igual, con toda la improvisación que tiene que ver con el jazz y eso, ¿no? Fantástico, sí. Y aparte, vos tenés un background de música clásica porque la conocés, porque la tocaste de chico, digamos. En realidad, sí, la sigo tocando ahora para mí, ¿no? No la toco en conciertos, ¿sí? Hago cuando estudio piano, toco obras clásicas para mí. Sí, porque en definitiva es lo que te da La música clásica es lo que realmente te da toda esa profundidad con el instrumento. Que de hecho, los grandes pianistas que a mí me gustan, los que puedan, o sea, los grandes pianistas de jazz, son todos pianistas que han estudiado música clásica y después tomaron otro camino, ¿no? Tomaron el camino del jazz, pero tienen una formación académica. Claro, claro. La mayoría, algunos quizás no, sí, pero bueno, la gran mayoría sí. Claro, claro. Bueno, Bill Evans, ¿no? Bill Evans tiene un color. Sí, el mono Bill Evans, bueno. El mono, claro. Sí, yo qué sé. Bueno, sobre todo, bueno, los pianistas americanos, ¿no? Digamos, creo que de Bud Powell en adelante empezó a cambiar, digamos. Empezó a cambiar un poco ya la formación de pianística, ¿no? Con músicos de jazz que tenían formación académica y que después, bueno, tomaban el camino jazzístico, pero la formación académica pianística ya la tenían. Sí, sí. Claro, bueno, Bud Powell para mí me parece un pianista excepcional. Quizás que bueno, es para mí en cuanto a lo fraseológico, ¿no? Del bebop, es algo superior, ¿no? Y es como que, bueno, es el pianista que abre un poco el camino a todo lo que vino después, ¿no? Mirá vos, qué bien. Sí, sí. Claro, porque él estaba ahí. Así en un momento. ¿Y Monk? ¿Qué opinás de Monk? Y a él le tocó. Y Monk, o sea, Monk para a mí personalmente me impacta más como compositor, como pianista también, pero como compositor me parece impresionante. Claro, sí. Las composiciones de Monk realmente son algo, y son algo serias, o sea. Bud Powell por ahí era más pirotécnico, era un tipo mucho más, con más virtuoso, sí. Digamos, era un tipo que volaba. Sí, sí, sí. O sea, Monk tenía otra forma de tocar, de otro estilo. O sea, eran muy personales los dos, o sea. Sí, sí. Creo que es muy difícil. No es una cuestión de comparación. Después, bueno, en algunas cosas sutilmente te puede gustar más un estilo que otro, pero estamos hablando de dos, o sea, de dos personajes con un estilo muy definido y con una personalidad, digamos, con una identidad muy, con un toque muy personal. Claro, no, pero también el tema de la personalidad, porque, a ver, ellos en un punto hacían esto que me decías vos con respecto al jazz candombe, que un poco aparece así, de esa manera, por ejemplo, ahí. Ellos también estaban como inventando algo. Si bien el jazz ya tenía sus décadas y demás, todo el movimiento de la época de Bud Powell, de Thelonious Monk, es otro, ¿no? Porque es como un cambio ahí de lenguaje. Lo que pasa es que el bebop, que se empezó a generar a mediados de los 40, o sea, es una contraposición a lo que venía de antes. Antes del bebop estaban hasta las grandes bandas, como la de, yo qué sé, ojo, algunas perduraron después del tiempo, como la de Count Basie y la de Duke Ellington, pero había muchas, digamos. O sea, digamos, bueno, la de Woody Herman también perduró mucho tiempo. Estaba la de Artie Shaw, Benny Goodman, claro. Eran grandes orquestas, digamos. Y el bebop se caracterizó con agrupaciones más chicas, digamos, y ya con un estilo muy, muy complejo, ya con melodías que ya parecen más solos que, digamos, a veces es difícil saber dónde está el solo y dónde está la melodía. Claro, porque las melodías son como solos, digamos. Claro, claro, totalmente, sí, sí. Claro, bueno, por eso cambiaron el lenguaje ahí, bueno, y también, pero abrieron otra puerta ahí que es fantástica. Y yendo un poco, siguiendo con la cosa esta de ese pensamiento que vos tuviste en ese momento de generar un trío de jazz candombe o de algo así, digamos, ahí en Uruguay, ¿cómo lo fuiste desarrollando, digamos? Ahí, ahí sí, un poquito de historia, aunque sea un cachito. Cuando empecé a tocar con Rada, yo era músico, de 79 hasta el 82. Cuando volví al principio del 82, que lo fui a ver a Rada, yo volví para volverlo, porque me estaba yendo bien, ya tenía bastante laburo. En Europa. Y había mucho trabajo para un pianista profesional. En ese momento sí. Y yo volví para volverme, vine de paseo. Pensaba estar 3 meses y volverme. Y lo fui a ver a Rada, al Teatro Margarita Xirgu, aquí en Buenos Aires, en enero del 82. Y y me acuerdo que me dijo que, bueno, justo en ese momento se llamaba el grupo que estaba tocando con Jorge Navarro, Daniel Homer, Horacio López, no me acuerdo quién más. Bueno, y él me dijo, mira, el grupo, voy a armar otra banda. Si te quedás, entrarías como pianista en el arreglador, Claro, justo, y entraba Osvaldo Cruz, se armó una banda, y dije, bueno, claro, no volví el más, porque después estuve tocando 10 años con él, 10 años seguidos. Estaba Leu, ¿no? También, Leu, en la época esa, ¿no? Sí, estaba Leu. Leu primero estuvo Daniel Homer. Ah, Daniel. Y al poquito tiempo entró Leu. Leu, claro. Y después empecé a madurar esto, tocando con Randa, empecé a madurar, a hacer, ya que veníamos tocando candombe, empecé a madurar la idea de hacer esto que yo tanta, que bueno, que ya me había quedado, digamos, grabado desde que era, claro, desde que era adolescente. Sí, sí. Y bueno, y armé el trío aquí en Buenos Aires con Quintino Sinali y Alejandro Herrera. Sí, sí. Grabamos dos discos, los primeros dos discos grabé en el año 91 y 93, Cuareña Frombe, sí. Y después seguí. Después, bueno, con distintas formaciones, pero siempre... O sea, a veces con invitados, a veces agrandé también el grupo, grabé también con Armel Septeto, pero siempre formato de trío, el formato de trío de jazz, siempre fue mi formato preferido. Claro, sí, sí. Bueno, se nota porque, digamos, se nota que se sienten muy cómodos tocando, porque yo los escucho siempre, digamos, y te he escuchado en vivo y todo, te he visto en distintas grabaciones, y este grupo suena espectacular, se nota que se entienden bien. Y bueno, yo los conozco como tocan y son, sí, gente muy... Son muchos años, ¿verdad? Como que ya vamos, ponemos el piloto automático y ya salimos como tiro. No, es impresionante. El otro día también, a través de esto, enganché uno que hicieron en el Fino Jazz Club, un recital. Y pasa eso, es como si, viste, viste, tocando así, chac, chac, chac, es muy fantástico. Así que nada. El año pasado. Tremendo. Tremendo, y bueno, son músicos, sí, fantásticos, así que... El año pasado lo reflotamos el grupo, porque yo, bueno, claro, después cada uno tomó un camino distinto, un camino diferente. Claro. Grabamos los dos primeros discos, y después cada uno tomó otro camino, son nuestros grupos, Alejandro y Quintino tocaron con otros grupos también. Claro, claro. Armaron su propio proyecto. Y el año pasado, no sé cómo fue que empecé, que nos juntamos, y bueno, decidimos juntarnos... Y volvieron a armar. Qué bueno. Agregando algunos temas más, algunos temas de ahora y otros temas de los que venían, de los que tocábamos antes. Claro. Y les está yendo bien, ¿no? Porque veo que están tocando seguido ahora en el interior, o sea, como hay que una movida, digamos, que está bueno. Sí, tocamos la semana pasada y ahora, bueno, ahora hacemos un parate porque por ello, como yo tengo que viajar a Montevideo el mes que viene, vamos a hacer un parate y en agosto arrancamos otra vez. En agosto vamos a tocar a... yo no lo conozco, sé que está a 500 kilómetros de Buenos Aires. Y vamos a tocar ahí el 10 de agosto, tocamos ahí en América. Buenísimo. Sé si vos lo conocés. No. Se cortó, ¿lo conocés? Te pido disculpas, se cortó un cachito, repetímelo dónde es. Digo, tocamos el 10 de agosto, tocamos en un pueblo en el sur de la provincia de Buenos Aires, debe ser cerca de Tres Arroyos, que se llama América. Ah, mira, el sur de la provincia de Buenos Aires, el pueblo... Pero... Cerca de Trenquelauquen. De Trenquelauquen, sí. Equipo, o sea, y, cerca de Trenquelauquen, y capaz... a unos 500 kilómetros de aquí de la capital. Qué bárbaro. Y acá estamos a 500 también. Entonces, tendrían que hacer una pasadita por acá. Después lo charlamos por privado. estaría buenísimo, sí, sí. Sí, la verdad que sí. Sí, sí. Ya que estamos en la zona, porque viste que Argentina es larga, viste. Es brava, viste. Aquí es interminable. No, sí. Empezando a hacer kilómetros y no terminas nunca. A comparación de lo que es Uruguay. En Uruguay llegás enseguida a cualquier lugar. No, aquí no. Aquí empezás a recorrer y haces como nada, haces 800 y 1000 kilómetros como nada. Claro, claro, totalmente. Escuchame una cosa, no me quiero olvidar, vos sabés que bueno, has tocado seguramente por esta zona, porque gente que nos sigue, porque este programa, viste, con esto de internet, tenemos amigos músicos en todos lados. Daniel López de Bahía Blanca. Sí. Te manda muchos saludos. Pasa? No, te manda muchos saludos a través de mensaje. Sí, sí. Un gran abrazo. Sí. Sí, hace tiempo ahora que no lo veo, pero sí. Claro. Hemos tocado mucho con él. Fui muchas veces a Bahía Blanca a tocar. Claro, claro. Bueno, él arma sus cosas ahí, está bueno. Y esta cosa que pasa, ¿no? Que con el tema de las distancias se complica, porque a veces son ciudades que te quedan más o menos a mano y otras que para arrancar andando es bravo, ¿viste? Y bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es muy grande. Es muy grande, sí. O sea, entonces, claro, entonces, viste, bueno, toda Argentina es enorme, sí. Pero la provincia de Buenos Aires es grande. Está después en La Pampa, o sea, sí, digamos sí. Que este país, cuando estás a recorrer, viste, yo lo he recorrido bastante con las giras y todo. Claro. Y la verdad que es una inmensidad. Es muy grande. Es la vida, es así. Che, y allá cuando volvés a Uruguay, vos tenés también toda una movida armada, o sea, ustedes van y vienen, o ¿cómo es? ¿O te dedicas más a estar acá en la Argentina? Ya ahora, el 19 de julio, hay un festival de jazz que organiza la Asociación Uruguaya de Músicos, ahí en Montevideo. No, qué lindo. Y bueno, voy a tocar con un grupo de allá. Después del 30 de julio toco con un baterista, ahí en Montevideo también. Con un baterista joven muy talentoso. Vamos que, o sea, viaja. Yo tengo aparte del trío, tengo un cuarteto de jazz. Sí. Con dos exalumnos míos. Claro. Muy bueno. Uno se llama Lío Biondelli en saxo tenor. Sí, sí. Julián Mortalti en contrabajo y Martín Vicente en batería. Sabía, soy amigo de Lío. Ahí recién mandó un mensaje, ahí te mandó que, bueno, ya pasó, pero te manda muchos saludos. Muy y dice talentoso. Que tu historia tenemos que hacer 10 programas, dice Lío por ahí. Sí, la verdad que estaría bueno. Sí, estamos tocando y bueno, y ahora Lío viaja para Montevideo a fines de julio. Qué bueno. Y bueno, y salió una fechita para tocar con un baterista que está organizando ciclos allá, que se llama Mateo Tonelo. Mirá. Muy talentoso y bueno, y vamos a tocar allá. Lío justamente viaja y bueno, y vamos a tocar allá. Claro, y mantenerse. Así que por eso mes de julio voy a estar un poco así, digamos, voy a estar en Uruguay eso. Buenísimo. Aparte que viajo siempre, más o menos, como yo que sé, por mi mujer y todo, familia y todo, viajamos, claro. Más o menos ahí. Estás haciendo por la banda, el famoso tema, ¿no? Por la banda, por las bandas, diría. La verdad que sí, por las bandas. Che, bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar, por charlar un rato con nosotros. Hoy no está mi compañera Alejandra Barrientos, somos dos, más Diego que está en la operación técnica. Y bueno. A veces se corta un cachito. Y te mando un gran abrazo. Y cualquier cosa que tengas grabación o algo, mandámela que la difundimos porque a mí me encanta todo el jazz candombe. Soy ferviente, admirador y cultor de esa movida. Mirá, vos si querés, todos mis discos están en YouTube y la mitad de mis discos o más están en Spotify. Yo tengo unos... son 12 discos como solista. El último disco grabado que salió fue el año pasado. Un disco se llama Más a Fato Leuno Le. Sí. O sea, es el último concierto con Fatoruso, con Osvaldo Fatoruso en vivo. Que esto fue grabado en noviembre de 2011 en Buenos Aires, en un viaje que hizo Osvaldo Fatoruso aquí. Sí. Que lo contactó al Massa, llamamos un cuarteto y tocamos y nos vinieron. Grabamos un boliche que se llamaba Boris, que ya no existe más, sí, Boris Club. Boris. Y ahí hicimos dos funciones y nos grabaron. Y eso quedó encajonado por 10 años, hasta que el año pasado, hablando con el Massa, le dije, bueno, vamos a sacar esto, porque está hace buenísimo. Ya 10 años que está esto, está sí, encajonado, sí. Que está dentro de un disco rígido de una computadora. Tenés razón, y bueno, y el Massa empezó a moverse, se mezcló. Y salió. Salió ese disco. Muy bueno, lindo. Ese es el último disco que tengo grabado. Mira, muy lindo disco. Es muy lindo. Muy lindo, muy agradable. Con mucha. ¿Lo tenés? Sí. Lo he escuchado varias veces. Muchos colores, ¿viste? Está el tema de las voces, los distintos ritmos. Ahí tenés un poco de todo. Está bueno el disco. No, aparte es un disco importante porque es el último disco en vivo de Osvaldo Fatoruso. Osvaldo. A los 7 meses de ese disco, Osvaldo murió. Claro. Y es el único el último registro de Osvaldo Fatoruso tocando así, digamos, no en grabación, en disco. Sí, sí. Por eso lo quisimos sacarlo, ¿viste? Y al final salió. Claro. Por suerte salió. Buenísimo. Bueno, así que bueno. A la próxima. Este fue mi último disco. Ese es mi último disco como solista. Buenísimo. Che, bueno, pasaremos cosas de todo eso por acá siempre. Y nada, te mando un abrazo y muchísimas gracias por estar. Ahora después No, por favor. Gracias a ti y bueno, y como siempre, a la orden. Dale, buenísimo. Ahora después te mando un mensajito y charlamos. Te mando un abrazo. Gracias, Ricardo. Okay. Un abrazo. Abrazo grande. Dale, dale. Chao, chao. ahí está. Estuvimos un rato con Ricardo Nolé, monstruo total. A ver, que yo no sé bien cómo apagar esto tampoco. Ahí está, pudimos apagarlo. Che, estuvimos con Ricardo Nolé un ratito. Fantástico. Hermosas anécdotas. Parte de la historia. Totalmente. Chino, grosso, total. No, pero ni hablar. Sí, yo me acuerdo que siempre lo cuento esto, pero me pasó que en esa etapa primigenia de la adolescencia, cuando uno está más abierto a la música, ¿viste? Porque hay una etapa donde uno está más abierto, ¿no? A los 13, 14 años, 12, estás como captando todo. Y bueno, los discos que me llegó fue que compré en un Saldos, era el disco de Rada. Porque en esa época estaban pasando Rada, los viste, uh-huh. Los temas conocidos de Rada. Y bueno, y ahí estaba él, y ahí a partir de ahí medio como que me enganché con esa movida del jazz candombe y bueno, desde ese punto de vista, ¿no? Un referente. Las voces de aquella tamaña traición. Y bueno, y eso. Y bueno, hurgar un poco con esta cosa de esta gente que son como generadores de toda esta cosa de una nueva música, ¿no? Junto obviamente a los hermanos Faturuso, al mismo Rada y al famoso grupo Opa en su momento, que también marcó una diferencia porque, viste, hicieron una movida en Estados Unidos, además. El otro día en Solo le pido al rock, el programa que hace Nacho en FM La Compañía, hizo un especial de Opa. Mirá, tremendo, sí. Bueno, agradecimientos por la entrevista, que me encantan, así que y bueno, vamos a escuchar un tema. ¿Qué hacen? ¿Escuchamos un tema? Dale, perfecto. Es probable que el tema se escuche mal, así que los que nos están escuchando por Instagram, después esto se corta y sigue, vuelve a empezar, ¿sí? Por razones técnicas. Pero vamos a arrancar. Vamos a escuchar entonces un tema que se llama Alone Together. Es un tema hecho a dúo por Francisco Lobuolo y Luz Kaplan, sí, que tiene muchas cosas agradables. Vamos a escuchar esta versión con un pianista fantástico de Santa Fe, gente santafesina. Together. hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Bueno, ahí estamos. Y esta, con esta cortina, porque acá cada música significa algo. Acá esta es la cortina de la agenda. Así que también tenemos una pequeña agenda. Que vos tenías algo para agregar, ¿no? Ya todavía no, ¿no? Después, más adelante. Bien, listo. Perfecto, entonces. Vamos a charlar sobre lo que pasa en la Casa de la Palmera en Tandil este sábado. Este viernes y sábado hay dos shows. El viernes arranca Tres Mate jazz con acento latinoamericano. Un trío formado por Guillermina Berkunsky y Diart, Daniel López y Enrique Sarraquegle, que proponen la fusión de clásicos del jazz con sonidos del continente. A nuestros amigos de Tandil, que lo escuchan el jueves en la radio La Compañía 101.7, esto sería el viernes. Y después, el sábado 24, a 21 horas también, el trío favorito de la casa, Viñas, Alba y Busecki. De noche, recorriendo sus composiciones, y luego Jam Session, celebrando los 45 de nuestro querido amigo Ricky. Ricky Viñas, ¿no? El saxofonista, un excelente saxofonista tandilense que, bueno, que aparte de ser amigo es un gran músico. Así que bueno, les deseo feliz cumpleaños, que la pasen súper bien. Por ahí voy para allá. Olavarría. Esto ya falta un poquito, pero van a hacer en Olavarría una edición de un festival que se llama Todas Esas Músicas. Esto va a pasar el sábado 1 y domingo 2 de julio. Sociedad Española, entrada libre y gratuita. Se presentarán destacados músicos de Olavarría y toda la escena nacional. A ver, algunos de los que van a estar... músico popular, Román Sea, nuestro querido amigo Román, viste, Quinteto Bátaras, La Plata, Dura Tierra, un grupazo con Micaela Vita, que se suena a todo, sí, excelente grupo, esto es el sábado 1 de julio. Y el domingo 2, Duestros Mangonela, Lidia Borda, dúo, y La Familia Bermúdez, de Olavarría, que creo que es con Nico Tigris el que dirige o algo así debe estar, si no me equivoco me corregirán. Bueno, y por ahora, esta es la agenda para esta semana. Y seguimos escuchando un poquito de música. ¿Qué más tenemos ahí? Para que me fijo. Vamos al número... Ah, bueno, este es un tema que encontré hoy de un contrabajista fantástico que se llama Mariano Sibori. Se llama Después del Enojo, esto, de un disco que ahora después vamos a charlar sobre él. Thank you. ahí estamos. Quería conservar la magia. Che, qué lindo, ¿no? Este. Yo a veces soy como de la política, uno no va a ir a cortar un cuadro, se entiende un cuadro o lo que sea, entonces las canciones tampoco se deben cortar. Claro, exacto, o sea, dejarlo que tiene un formato. Bueno, nada, un grupo muy lindo, he encontrado estos discos, uno en esta búsqueda siempre del material, que también es ardua. Mariano Sivori, gran contrabajista, se llama Después del Enojo, este tema, ¿sí? Ramiro Flores en saxo alto, Gustavo Musso, saxo tenor, Lucio Balduini en la guitarra eléctrica, haciendo todos esos ruidos que siempre hace, Silvio Fernández, un pianista excelente que ya hemos pasado aquí, Daniel Pipi Piazzolla, batería, y Mariano Sivori en contrabajo. Estaría para hablar con Piazzolla, Pipi, ¿no? Podríamos charlar algún día con él. Vamos a poner música de nuestro próximo invitado. Que es Ernesto Snager. Vamos a charlar con él el martes que viene. Tremendo. Bueno, ya charlamos con Ricardo Nolé, hizo a la gente que por ahí se enganchó recién en la transmisión aquí de Instagram. Recordemos que estamos en fmindierock.com.ar, en la página, lo ponen y la escuchan ahí en la radio, tiene su página, sus cositas. Sergio, nada que ver, disculpa. Diga, que te interrumpa, pero... vos hace un rato mencionabas lo de la agenda cultural, te dije que después anunciábamos lo de Jorge Araujo, claro. Me atrevo a anunciarlo ahora, el 14 de julio, pero mirá la data que encuentro, integró Monos con Navaja. Claro. Ah, lo habíamos hablado ya. Sí, sí, ah, sí. Perdón, sí. Perdón, estaría bueno invitarlo también a charlar un poco de su etapa yacera, ¿no? Yo creo que Jorge Araujo lo conoce mucho, va a venir a Tres Arroyos, creo que el 14 de julio, ¿no? 14 de julio, bueno, sí. Bárbaro, perfecto. Bueno, bárbaro. Estaremos con él. Vi esa data. Ya me viene el afiche y digo, o sea, ya estoy embarcado, así que ya estoy. Yo te cuento la anécdota con Araujo, que es la misma que con Willy González. Ellos vinieron en la década del 80 a Timoteo aquí a tocar, a hacer varios shows en Timoteo. Antes se usaba ir a las ciudades y quedarse a hacer un par de shows, ¿viste? O sea, ahora sí suena. Y con una banda que llamaba Baranda, con Willy González, el hermano de, creo que es Daniel González, Javier González, guitarrista, Sánchez Reta en la percusión y Jorge Araujo en la batería, y alguien más. Y fue impresionante, fue la primera vez que yo los vi en vivo. Y lo que me impresionó es Jorge Araujo, que en ese momento era baterista de fusión, digamos, uh-huh, jazz fusión, era que la gente le pedía solos de bis. Yo nunca lo vi. Claro. Es la única vez que lo vi en mi vida. O sea, que la gente no quería que tocara ningún tema, quería tocar solo de batería. Bueno, tiene cosas muy interesantes como solista. Y otro referente que hace un rato lo nombrábamos, a Quintino Sinali, tiene un disco, IQ, que es un discazo donde también exploran Quintino el blues. Con Quintino y Araujo. El disco se llama IQ. Está en las redes, suena mucho. De hecho, nosotros pasamos una cortina, dos cortinas tenemos de IQ. Qué lindo. Nada, un dato. Y aparte para pasar música de ellos acá. Bueno, y para ahí charlar, si en algún momento poder charlar con él en el programa, estaría fantástico. Charlar de su época del jazz y cómo... Porque bueno, uno tiene multipolar, ¿no? Los artistas. O sea, no es que están en una sola cosa. Algunos sí, pero siempre es como que personas que tienen más aspectos, ¿no? Más variables, ¿no? Hay gente que en este caso, como él, de pronto... A mí me sorprendió que... pues yo lo vi muy chico profesional y de pronto un día lo veo tocando con Divididos, ¿viste? Y yo pensé que era un trabajo. Después me di cuenta que no, que él es un artista de rock también. Pero bueno, viste, esas son cosas que por ahí uno no conoce. Y vamos a escuchar, ¿sabes qué? Te voy a cambiar un poquito. Que hay algo de Snager por ahí, no sé si lo tenés. Sí, para escuchar un poquito a nuestro próximo invitado, es un tema a trío, después charlamos, se llama Los Amigos. Ernesto Snager, trío. Thank you. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenísimo, estuvimos escuchando a Ernesto Snager, trío, con su gente, que son un tema llamado Los Amigos, creo que el disco se llama Los Amigos, y Guido Martínez en bajo y Diego Alejandro en batería. Así que bueno, parte de las cosas que hace Ernesto, él me acaba de mandar un disco que ahora lo vamos a escuchar el próximo martes, un disco nuevo que sacó, son todas canciones de Paul McCartney, el último disco de Ernesto Snager. Te recomiendo que lo escuchen, debe estar en todas las plataformas. No me acuerdo cómo se llama, después se lo voy a mandar. Lo vamos a escuchar la semana que viene, presentando un poco, charlando un poco sobre él con Ernesto. Y bueno, bárbaro, ¿no? Una persona prolífica, muy buen músico, con varios estilos que también, otro que tiene un montón de estilos que hace. Quiero, ¿sabes qué? Hay una cosa que me llamó la atención, buscando en esto siempre de la música. Ahí encontré algo que, digamos, no es estrictamente... Es un músico norteamericano, es un cantante norteamericano. Viste que a mí tengo ganas de escuchar voces masculinas de jazz. Es un cantante que se llama Joy Blake. Un grande, ¿eh? Un grande. Pero en Buenos Aires, con músicos argentinos en un, digamos, en un seminario de canto que dio creo que en el 2018, una cosa así. Y donde quedó grabado este blues, en donde él, digamos... muestra lo suyo, juega y todo eso, pero tiene, es un gran cantante, y búsquenlo, Joy Black. Y van a ser una versión de Stormy Monday, ¿sí? Después vemos en qué, cuándo fue. Gracias. You know they call it Stormy Monday. Two things just happened. You know they call it Stormy Monday. But two things just happened. Wednesday is worse than Thursday, also sad. The eagle flies on Friday. Saturday I go out to play. You know the eagle flies on Friday. Saturday I go out to play. Sunday I go to church. I kneel on my knees and pray. I cry to Lord, won't you please have mercy on me, oh Lord? Won't you please have mercy on me, my heart? Won't you please have mercy, my heart is in need. I'm crazy about my baby, send my baby back to me. Bueno, ahí estamos escuchando a Joy Black, un gran cantante, creo que será norteamericano, vamos a buscarlo por aquí, ya que tenemos la ayuda de las máquinas. Pero bueno, excelente, y me encanta los scat, realmente. Para mí siempre es algo que le suma un montón, el scat vocal al jazz, pero bueno, son estilos también, hay gente que por ahí no. Bueno, Joy Black, ¿sí? En 2016... en realidad no, 2018, acompañado aquí en Buenos Aires, en un seminario de un workshop de canto. Vamos con No Soy un Extraño, ¿lo tenés ahí? Estoy muy muy muy copado con el disco que hace Juan Cruz Urquiza, que ya pusimos el otro día, y bueno, nada, voy a ir subiendo algunos temas, porque son, digamos, temas muy queridos, y con unas versiones frescas ahí. Yo no lo escuché, puse el tema porque el tema me encanta. Es un tema de Charly García, es un disco que se llama Indómita Luz, que lo saca Juan Cruz Urquiza, trompetista, gran trompetista argentino, para mí lo mejor que hay. Y en este caso hace un tema, estos temas, todo homenaje a Charly, ese tema se llama No Soy un Extraño. Thank you. Ahí estuvimos con Juan Cruz Urquiza y No Son Extraño. Grabado creo que en 2011, por ahí. 2011, 2012. Es viejo, pero es hermoso. Realmente muy buena adaptación de los temas. ¿No? Qué lindo quedan los vientos haciendo todo, todo ese trabajo que hacen sobre la música de Charlie. Muy, muy lindo, muy bien dosificado. Las improvisaciones con mucho gusto también. Bueno, y para terminar, tengo uno acá, Sol Libeski y Ramiro Franceschin. I let a tear fall in the river. ¿Eh? Con esto nos vamos. Saludos a los amigos de Tres Arroyos, a los amigos de Tandil, los amigos de Río Colorado. Y nos veremos en una próxima emisión de Están Hablando de Jazz, los martes 22 horas aquí en Tres Arroyos. Un abrazo. With the sea.